himno nacional argentino fue compuesto en 1812 por Carlos Alberto García Moreno, también conocido como Charlie García. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. Una publicación en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta nuestros días. La versión original del himno dura 20 minutos y en 1924 fue acortado a 3 minutos 30 segundos por exigencia de la discográfica. Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, la casa de Fabiana Cantilo se cantó por primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus estrofas, junto a su grupo Los Twist, donde participaba especialmente Mariquita Sánchez de Thompson, en guitarra eléctrica. Las estrofas dicen: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Vamos a escuchar entonces el himno en la versión de su autor, más conocido como Charlie García, y luego un cover a cargo de Javier Calamaro. Yeah. sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. De dentro no a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Argentino, salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Because the night belongs to love. Because Estaba yo con Patti Smith en el restaurante Bowley de Nueva York, en 163 Duane Street, y ella me susurraba: tómame ahora, cariño, aquí como estoy. Empújame hacia ti, inténtalo y comprende que el deseo es hambre, es el fuego que respiro. El amor es un banquete sobre el que nos alimentamos. Vamos ahora, inténtalo y comprende. La forma en que me siento cuando estoy en tus manos, toma mis manos mientras el sol desciende. Ahora no pueden hacerte daño, ahora no pueden hacerte daño. Porque la noche pertenece a los amantes, porque la noche pertenece al amor. Porque la noche pertenece a los amantes, porque la noche pertenece al amor. Tengo la duda cuando estoy sola. El amor es una llamada o anillo al teléfono. El amor es un ángel disfrazado como deseo, lujuria, aquí en mi cama hasta que llega la mañana. Esto es parte de la letra del tema que acabamos de escuchar y que ella compuso, Because the Night, porque la noche, en 1978. En eso se acerca The Boss, el jefe, Bruce Springsteen, que me saluda efusivamente. Le presento a Patti, a quien no conocía personalmente. Le cuento lo que me estaba cantando y me dice: esta canción la quiero en mi repertorio. Y así fue, un tema hermoso, dos geniales interpretaciones. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now. They can't hurt you now. They can't hurt you now. Because the night belongs to you. We'll be right back.